Está del otro lado el legislador por el Frente Renovador y quien participó también de esta reunión, Leonel Fangio. Leo, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, buen día. Buen día, Enzo, buen día a todos. ¿Cómo estás vos? Bien, un poquito con la voz tomada porque... ¿Me escuchan? Sí. Sí, los goles, ¿no? No, sí, por supuesto. Me imagino. ¿Cuál se gritó más, el primero o el segundo? ¿El de Prato o el de...? No, el de Prato. El de Prato. Claro, y 25 segundos le duró. Claro. Fue terrible, pero, digamos, fue terrible recibir el gol ahí cuando estábamos jugando mejor y merecíamos ganar. Y bueno, fue una descarga poder hacer el gol enseguidita. Sí. Que, bueno. Che, ¿y qué estabas en ese momento todavía dándole al sillón y de repente que no, yo...? No, estaba parado con las puteadas. Claro, claro. Ya pasamos de una cosa... Así de histérico es el fútbol, ¿no? Pasamos de una cosa a otra violentamente, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero todavía con las secuelas de los gritos de los goles. Sí, totalmente. Uh-huh. Che, es muy preocupante esto que ha salido, por lo menos que nos ha contado Jorge, como una de las conclusiones de la reunión de la semana pasada. Sí, yo te escuchaba en la previa y quería hacer una aclaración en cuanto a esto. La matrícula está en referencia a los jardines de infantes. Ah, jardines de infantes. Jardines de infantes, la inicial sería, uh-huh. ¿No? Nosotros uh-huh. en Cañuelas, por lo menos lo que ha dicho el Consejo Escolar en la persona de su presidenta y los consejeros de Cambiemos, es que la matrícula para la escuela primaria está asegurada para el año 2019, en la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Eso sería los chicos que quieren ingresar y que tienen que ingresar a la escuela primaria. Ahora, los chicos que tienen que ingresar al jardín, recordemos que hay obligatoriedad para el jardín, no es una opción, hoy hay 600 chicos, de los cuales se pueden reubicar 120, se pueden ubicar 120 de acá al inicio de clase del año que viene, por lo que estamos hablando de cerca de 480, 500 chicos que no van a tener posibilidades de ingresar al jardín. Esto ya es un hecho y ya es una casi es una cuestión oficializada porque lo manifestaron en la reunión que tuvimos la semana pasada. Así que bueno, eso es un gran problema, eso nos tiene que preocupar a todos, sobre todo cuando es el tema de los jardines fue un tema muy muy importante en la campaña del 2015, donde se hablaron, bueno, se usa muchas veces como chicana, ¿no? Los 3.000 jardines, pero en realidad la creación de los 3.000 jardines con la plata de fútbol para todos. Claro. Pero en realidad lo que se estaba hablando, lo que se estaba planteando... Perdóname. Es un tema muy, muy delicado y muy preocupante, pero a mí, ni bien decís eso, me viene esto que en algún momento planteaba... que planteaba la semana pasada, la otra ya vos te llegaba. ¿Ves que cuando digo que sos en lo que hace a la crítica Cambiemos el más kirchnerista de todo, es así? No, para que... No, es así. No, pero... O sea, es impresionante, porque... A ver, te trae fútbol para todos. Es que fue, digamos, la campaña fue hecha así. Es cierto, igual es cierto que es objetivo, lo que está diciendo es un dato objetivo, dijeron. Sí. Con la plata de fútbol para todos, hospitales y jardines. Sí, sí, 3.000 jardines, dieron la cifra. Claro, ni hospitales ni jardines, y ni fútbol para todos tampoco. Ni fútbol para todos, bueno, qué sé yo, no sé. Porque digo, hasta uno puede ser, no es mi caso, no ya sabe mi opinión, pero puede hasta ser crítico del programa Fútbol para Todos, ponele. Pero listo, se corta fútbol para todo. ¿Por qué no? Porque se va a invertir en suena demagogia, pero bueno, no importa, porque son otro presupuesto y demás, pero no importa. Entonces dicen, bueno, esto va para jardines y para hospitales. Bueno, qué sé yo, listo. Tengo los jardines, tengo los hospitales, sí. Bueno, listo, ya está. Saco del medio, me hicieron el gol, 10 puntos. Pero no, tampoco. No, tampoco. Y más allá de que, bueno, lo usamos habitualmente como una cuestión de chica, es una realidad y tiene que ver con que había necesidad de hacer jardines, ¿verdad? Claro. Porque si no, no lo hubieran planteado como una cuestión de campaña. Totalmente. Entonces llegamos a 3 años de gestión y no han hecho ningún jardín. Entonces, ¿qué le tenemos que salir a decir a la sociedad? Miren, chicos, padres, no hay lugar para sus chicos en los jardines. Sobre todo cuando hay una traslación de chicos de la escuela, de algunas escuelas privadas que ya no pueden pagar y van al sistema público. Ni hablar. Y desgraciadamente caen, como dijo el presidente, en el sistema público. Así que imagínate cuál es la crisis que se nos avecina. Esperemos que poder dar una otra noticia, pero ¿sabes qué pasa? No hay posibilidad de dar otra noticia, porque esto ya es un hecho. No se puede construir un jardín de acá a marzo del año que viene, porque aparte ni siquiera está planificado. Aparte, digamos, ya hay una voluntad de no hacerlo. Yo estaba hablando con un legislador provincial amigo, uh-huh, y me decía, lo andamos persiguiendo a Sánchez Cini, que es el, digamos, va a ser esos ministros que no van a pasar a la historia, justamente, y claro, van a pasar a la historia por un solo hecho, que ya sabemos el desgraciado que es, porque no se destaca, digamos, por sus condiciones, justamente. Pero anda escapado porque le quieren sentar a preguntarse, bueno, el tema de la inversión de la provincia en infraestructura cuando es responsabilidad por ley de la provincia, y el tipo no quiere ir, se esconde, y realmente el presupuesto es un tema importante y donde los actores se tienen que sentar, y los legisladores como opositores tienen que preguntar. Bueno, resulta que Sánchez Cini está con otras ocupaciones y no puede venir. ¿Por qué no puede venir? Y esto también quería traer un poquito una aclaración. Nosotros, esta reunión que se hizo en la semana pasada tenía que ver con ya un trabajo que se viene haciendo legislativo sobre lo que es el acta acuerdo, que es la responsabilidad que tiene cada uno de los actores en lo que es la infraestructura y mantenimiento de la parte edilicia de las escuelas, que tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, en donde tiene que destinar cierta cantidad de dinero, en este caso 11.600.000 pesos, que vienen de Fondo Educativo e Infraestructura, que va en ese sentido y están cumpliendo perfectamente. La parte del Consejo Escolar, que son 2.000.000 y pico de pesos, que está acotado a pequeños arreglos y demás, que eso lo van ejecutando, tampoco es un gran valor, ¿no? Para lo que es la infraestructura escolar, 2.000.000 de pesos no están, 2.000.000 y pico, 3, así que lo van a terminar ejecutando todo, obviamente. Y después la otra parte del acta acuerdo tenía que ver con las responsabilidades de la provincia. En este sentido lo habíamos citado a Eva Corbalán, claro, consideramos que era la funcionaria pertinente, ella me llamó, tuvo la diferencia de llamarse, llamado que agradezco, y explicándome que ella no tenía responsabilidad sobre esta situación y que no tenía nada para decirnos, y que nosotros las dudas sobre la ejecución de las obras que tiene que encarar la provincia y hacer la provincia, la teníamos que manejar directamente con el Consejo Escolar, que son los encargados de estar monitoreando eso. Uh-huh. Así que aprovechamos a la presencia de los consejeros escolares de Cambiemos para también preguntarles sobre la parte de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la conformación de este acta acuerdo, en donde tenía, creo que eran 8 puntos. De los 8 puntos hay uno en ejecución, que creo que es la escuela 16, la de Santa Rosa, ¿no? Y de los otros 7 puntos están en evaluación y en licitación a noviembre, sí. Está en noviembre, estamos. Todo, digamos, la idea es que se haga dentro del año, ¿no? Sí, todo parece indicar que está muy dilatado y va a ser imposible. Sí, yo, digamos, más o menos, sí, por supuesto. Igualmente ellos hacen la aclaración de que en realidad esto eran obras que se tienen que ejecutar entre este año y el año que viene, uh-huh, pero bueno, el año que viene se le van a sumar otras obras, por eso se lo está citando también a Sánchez Cini, ¿no? Para que explique bien cómo es la cosa, ¿no? Pero evidentemente lo que estamos asistiendo es lo que nosotros veníamos denunciando y venimos manifestando como una preocupación grave, que es la transferencia de la responsabilidad indelegable del Estado provincial hacia los municipios, ¿no? De lo que es la infraestructura escolar. Y esto tiene que ver y se ve reflejado con lo que es el fondo educativo. Recordemos que Cañuelas recibe 29 millones, en donde el actual presupuesto refiere a que los municipios del conurbano se tienen que destinar el 100% de ese dinero a infraestructura, y en el caso de Cañuelas le corresponde el 70% para el año 2019. Lo que nosotros también habíamos puesto como una gran preocupación, porque quedaría con bastante dificultad la comuna para sostener la educación no formal, por ejemplo, claro, el Instituto Cultural y demás, uh-huh, se va a ver afectado, va a tener que tomar plata de otro lado, para poder mantener esa estructura en un contexto de ajuste y recesión y dificultades para llegar a fin de mes, porque si a vos te cuesta, a mí me cuesta, al municipio también le cuesta, a todos nos cuesta, digamos, y el municipio no queda fuera de la estructura de costo, tiene que pagar el gas, tiene que pagar empleados, tiene paritaria, tiene un montón de... Sí, sí, la operatividad, realmente. La operatividad, la inflación, claro. El esquema de precios dolarizados impacta directamente en el Estado municipal también. Exactamente, entonces bueno... hay varias cuestiones relacionadas con que salieron como cuestiones a analizar y analizarlas tristemente de lo que fue esa reunión que tuvimos la semana pasada. Uh-huh. Para vos, al margen de cuestiones institucionales, técnicas, de presupuesto y demás, y esto te pregunto directamente, lo más preocupante fue este dato que ya confirman, digamos, oficialmente las autoridades, en este caso del Consejo Escolar, de que habrá 500 chicos que no van a poder iniciar el jardín el año que viene. ¿Es el dato más duro? ¿Y qué te parece? Uh-huh. ¿Qué le decimos a esos padres? ¿Qué hacemos con esos chicos? Uh-huh. No hay escuela para ustedes, no hay jardín para ustedes. Tiramos, metemos un bolillero y ya, vos te toca, vos sí, vos no. ¿Cómo es el tema? Cuando nos pasamos, nos agarramos la vestidura de diciendo frases hechas, que la educación... Claro. Por favor, ¿viste? Esto es algo que no pasaba, no estaba pasando, y ahora sí. Se manifiesta, claro, cuando el Estado se retira, empieza a pasar este tipo de cosas, se retira de la salud pública, empiezan a incrementarse algunas enfermedades como la sífilis en el recién nacido, el HIV, empiezan a faltar vacunas. Cuando se retira de la salud pública, empiezan a quedar chicos fuera del sistema, empiezan a haber problemas de edilicio por todo lado. Es el concepto liberal que tiene el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, ¿no? Uh-huh. La retirada del Estado, de donde tiene que estar el Estado, según la visión de nosotros, por lo menos los que estamos en el campo popular. Uh-huh. Estamos charlando con el concejal Leonel Fangio sobre temas vinculados principalmente a la educación, por supuesto esto dispara para otros aspectos. ¿Dónde está el mayor inconveniente? Jorge, también en esto de que nos adelantaba algunos temas de la reunión, decía que lo que a él le llegó y trascendió es que el mayor inconveniente se registraría en la localidad de Máximo Paz, ¿esto es así? Totalmente, en el Máximo Paz están faltando escuelas, están faltando jardines. Sobre todo es el Máximo Paz Oeste, porque tenemos un gran problema que todos los chicos se tienen que cruzar la ruta. Claro. Y no hay un puente, nada. Entonces, generaron también un peligro. Se va a hacer un jardín que lo va a hacer el municipio, eso lo confirmó la profesora Sandra Cardoso en Las Moradas. Uh-huh. Pero bueno, tenemos la gran dificultad de generar un espacio de educación en todos los niveles en Máximo Paz. ¿Por qué? Porque en Máximo Paz es donde más creció la población, donde más demanda hay y donde se tiene que poner el foco. Hoy, si a alguien se le ocurriera hacer un establecimiento educativo, hay que mirar a Máximo Paz como prioridad, porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de chicos. Pero bueno, como te decía, no están planificados hacer escuelas. Lo que sí nos dijo el Consejo Escolar, que ellos pidieron que se hagan establecimientos escolares porque no alcanzan, digamos, si la temática va a ser esta, dentro de un par de años le vamos a tener que decir a los chicos que quieren ir a la escuela primaria, miren, tampoco hay lugar para empezar la escuela primaria. Bueno, podés dejar que esto suceda, tenés que anticiparte. A ver, lo de los jardines, nos enteramos ahora y lo vemos ahora, que hay 500 chicos que no tienen, 500 pibes que no tienen posibilidad de entrar al jardín. Pero supongo que hay un ministerio que planifica y que ve que va a haber 500 pibes en Cañuelas que no van a poder acceder tiempo antes de que esto suceda, y no hicieron nada. Y esa es la gran crítica, porque vos no podés esperar a que se te hunda el barco para subirte a un bote salvavidas, ¿no? Vos tenés que trabajar antes, y para eso se hacen las políticas y se proyectan. Acá evidentemente hay una falla garrafal en lo que es la política en cuanto a la cantidad de aulas y a la posibilidad de matrícula que tiene cada establecimiento. Y bueno, eso es algo que no depende básicamente digamos, 100% de la provincia de Buenos Aires. Leonel, te agradezco. ¿Le puedo hacer una más? Sí, por supuesto. Te saluda Jorge, Leo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? ¿Y en vos? ya pasó un tiempo de te voy a hacer una pregunta, pero voy a ir al hueso, no tengo ganas de dar vueltas hoy. Bueno. ¿Vas a ser candidato por el macismo el año que viene? Yo no, no, hay un tema mucho. Bueno, agarrá al intendente y le preguntaba si va a ser candidato por su partido. Tiene razón. Sí, le voy a preguntar. Pero y pregúntaselo, después pero cuando tenga la contesta. Ahora te van a preguntarte lo vos. El me llamás y yo te digo lo que voy a hacer yo. Ayer estuvo en Montevideo. Qué kirchnerista que estás. Ayer estuvo en Montevideo. No, pero me gusta. Pará, ayer estuvo en Montevideo sí. Sergio con Giuliani, Massa. En Montevideo, capital del país vecino. De los cuatro cada vez se afianzan más esos cuatro con esa posibilidad. Sí. Bueno, en este marco, viendo que vos no vas por Red por Argentina, sino que seguís con Massa, se me ocurrió preguntar, como aquella vez cuando te pregunté que andaba en la encuesta, si todavía no te agarraron ganas. No, yo, a ver, el día que haya una definición de escenario político podremos definir candidatura, pero no hay definición. Y esto es algo que lo vemos todos y lo palpamos todos. Si yo te digo, ¿va a haber una gran interna opositora o vamos a ir como tercios? Otra vez, con tres espacios políticos. Usted está haciendo mucho por la unidad, ¿eh? Es que yo creo en usted eso. Usted está haciendo mucho por la unidad. Pero, sí, de hecho, yo, digamos, a mí me encantaría que pudiera haber un espacio opositor. Ajá. Pero bueno, hay mucha dificultad. La dificultad principal está centrada en la candidatura, ¿no?, de Cristina Fernández. Claro. Bueno, pero ponele, vos podrías ser... No tengo problema de que puede haber, digamos, con el kirchnerismo no tengo ningún tipo de problema. Por eso, no podría ser una interna del peronismo unido a Arrieta, Sidmena, Fangio. No, eso no va a ocurrir. Está diciendo cosas, pero mirá. Pero por favor. Eso no va a ocurrir. Pero escúcheme una cosa. Eso me está buscando un título que yo le claro, diga una cosa. Claro. Está haciendo. Te hizo una pregunta para 10 tipos. No, una cosa loca. Te hizo una pregunta para 10 tipos. ¿No? ¿Qué quiere que diga? La verdad que es tremendo. No, pero lo que sí observo es que está haciendo mucho por la unidad usted de peronismo. Ojalá, porque esto no es una crítica, al contrario. Hasta se está todos hacen ese esfuerzo, pero hasta se tapan la nariz en algún punto, ¿no? Digo, cuando tapan la nariz es metafórico lo mío. ¿Viste cuando decís, me tengo que bancar a... bueno, vamos, dale, me respiro hondo? Yo te quiero hacer una pregunta, a ver si me contesta con si, en pos de la unidad. La pregunta es para quién es. En pos de la unidad, para ustedes. Ajá, en general. Sí. De la unidad del peronismo y la de unificación en un solo espacio expositor. Uh-huh. ¿Ustedes creen que yo no, digamos que el Frente Renovador no, en Cañuelas, no ha perdido capital político en pos de eso? Sí. Claro, sí. Para mí sí. ¿Ah? Para mí sí lo ha perdido en pos de eso. ¿Vos crees que yo no evalúo, no evaluamos esta posibilidad antes de hacerlo? Así que el trabajo nuestro, digamos... Por eso, usted ha hecho mucho por la unidad. Hemos trabajado y lo hemos demostrado. Ahora, que se produzca o no, ya depende de la superestructura, y nosotros, la superestructura, nosotros no nos pregunta. Sí. Entonces, puede tener la sensación de qué es lo que se quiere, ¿no es cierto? Pero nada más. Pero porque después la rosca de la superestructura va por otros carriles. Uh-huh. Y qué sé yo con esos carriles, porque yo no estoy adentro. Imagino cosas, imagino diálogos, imagino... Sí, te llega algún dato. Pero en concreto no hay nada. Yo lo único que te puedo decir que es lo que veo yo. Yo veo, si Cristina Fernández es candidata, iba a ser muy difícil la unidad. Ajá. Cristina, pero perdón. Esa es una opinión tuya de la general o particular. Particular mía. Vamos a imaginar, listo, vamos, este ejercicio sí te lo propongo. Saca todos los distritos, ¿no? Cañuela, punto, listo. Cristina candidata. Lista unidad en Cañuelas. Sí. Leonel Fangio concejal. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué es eso? ¿Qué le gusta hacer? No, pará. Porque esta sabes que es más probable y no te la bancás. La próxima no es legislativa, Bueno, por eso mismo te digo. Por eso, digamos, Cristina. No, porque él dice no es legislativa, lo estás tirando a concejal. Bueno, yo creo, a ver, tal vez que... No reniego y no voy a criticar las aspiraciones de nadie. Me parece que A ver, esto es una opinión personal, lo dije acá y, sí. Creo que hicimos un video y demás. Dije, para mí, el día de la presentación del programa Eco Cañuelas, el intendente Arrieta confirmó que va nuevamente por un mandato. En consecuencia, creo que va a ser, salvo que pase algo extraordinario, va a ser candidato. Es una opinión personal, no es información. Yo opino lo mismo. Vos opinás lo mismo. Bueno, 10 puntos. Entonces, en una lista de unidad, si se descarta la candidatura, cuando digo se descarta, se confirma, o es una opinión, ¿no? Pero la candidatura del intendente, salvo que vos juegues una interna, pero vamos a imaginar una lista de unidad, uno te imagina con la intención de renovar en una lista de unidad, o en su defecto después un cargo importante en, en el Ejecutivo. Pero renovando el cargo, que me parece que te gustaría, pero esto es una opinión personal también, ¿Te ves Cristina presidenta, Fangio concejal? No. ¿Es el límite? No es el límite. Es altamente improbable que eso suceda. ¿Porque para vos va a haber internas igual? No, porque para mí Cristina no va a terminar siendo candidata. Ah, mira vos, apa. Yo creo que el día que eso se defina y la unidad entre los sectores tardará 10 días como mucho. Ah, mirá, para vos Cristina no es candidata. No va a ser. ¿Es una expresión de deseo o es un análisis? No, es un análisis que hago yo. Uh-huh. Pero es trabajar sobre una situación futura, sí, que uno no considera. Lo que pasa es que Cristina hoy puede estar bien en las encuestas, el día que salga a hablar ahí va a volver a bajar en las encuestas, porque ella tiene que presentar un plan económico, tiene que ver cómo va a resolver. Vino a hacer una muy mal, para mi gusto, un mal gobierno en los últimos 4 años. Uh-huh. Vino con, dejó con una situación de crisis el país, importante, uh-huh, ¿no? Esto es innegable. Que después vino Macri y lo dinamitó, eso también es innegable. Pero, a ver, si viene Cristina y dice, bueno, yo voy a resolver esto, ¿de qué manera? Así, claro. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener una especie de pensamiento mágico sobre que Cristina puede llegar a hacer lo que hizo en la primera, Néstor Kirchner, cuando fue presidente. Uh-huh. Eso no puede suceder porque ya no puedes pedir plata afuera, que nunca fue una cuestión en la agenda del kirchnerismo. Uh-huh. Pero tampoco puede emitir, ¿viste? Porque haría volar todo por los aires. Entonces, uh-huh, yo creo que Cristina, para volver y hacer un gobierno con poco sustento y con pocas posibilidades de que se parezca al anterior, va a ser bastante complicado. En el momento que lo tenga que analizar, yo pienso que va a preferir retirarse, porque va a estar muy acotada. El que ingresa tiene que ingresar. Primero, para mí, el próximo presidente tiene que ingresar, pero con más del 50% de apoyo social, porque tiene que hacer un acuerdo. Yo no sé si Cristina está en condiciones de hacer un acuerdo con la gran masa de votantes, se entiende, con todos los sectores. Exactamente, me parece bastante difícil. Uh-huh. Pero bueno, tiene un núcleo duro de seguidores muy importante, el kirchnerismo es muy importante, yo creo que es la fuerza política más importante del país, porque el antiperonismo no es una fuerza, es un sentimiento, y todos se aglutinan atrás de lo que sea, ¿no? Que es lo que está pasando con el radicalismo, que se está inmolando al lado de no sé qué cosa. Bueno, uh-huh, y todavía está letargado, anestesiado, y todavía no se te da cuenta lo que está haciendo. Así que yo pienso que tenemos un panorama absolutamente abierto, y empezar a hablar de qué es lo que va a pasar, no se puede, porque necesitas las definiciones. Claro. Ahora, por el bien de todos, a mí particularmente me gustaría saber, por el sí o por el no, si Cristina va a ser candidata o no, porque creo que es el tema. Porque en una lista de unidad, ¿viste? A ver, te doy un ejemplo. Sí. Yo no tendría mayores inconvenientes, creo que nadie tendría mayor inconveniente que la lista de diputados la encabece Máximo. ¿Cuál es el problema? Pero no, pero para dejarlo... ¿Por qué? Te digo, ¿por qué? Sencillo, porque ¿sabes qué pasa? Hay cuestiones que no se pueden criticar, porque la unificación entre Cristina Carrió y Macri era algo impensado, y ahora parece, no sé qué parece, ¿viste? Y todo se la perdona. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no veo problema, pero tenemos que tener un ideario, primero tenemos que trabajar sobre qué es lo que queremos, demás. Entonces se tienen que empezar a sentar los sectores. Yo creo que hoy los sellos políticos, ¿no? Y se habla mucho del peronismo, los sellos políticos, la verdad que hay un gran sector de la gente que no los quiere ni un poquitito, ¿viste? Entonces, a los sellos tradicionales. Y sí, ¿viste? Vos, yo no sé hasta dónde garpa políticamente, ¿no? En el ciudadano que no está involucrado en lo diario de la política, salir con haciendo la B del peronismo, ¿no? Que te identifica además, pero ¿sabes qué? A mí creo que hay mucha gente que le genera una especie de rechazo. Entonces, tenemos que planificar un poco, ¿no? Porque hacerse ultra peronista, a mí me parece que en este momento, si vos querés ganar una elección, no es lo mejor. Mantengamos nuestra posición peronista, nuestros ideales, nuestro ideario, lo que defendemos y lo que nos... Ahora, si nos hacemos ultra peronistas, por eso yo creo que hizo muy bien Cristina en unificarse con el peronismo, porque sintió que era mucho más fuerte Unidad Ciudadana que el peronismo, y de hecho lo fue. Entonces, tengamos cuidado, el peronismo tiene que ser un paraguas en donde nos tenemos que juntar todos y empezar a dialogar. Y yo creo que eso es la función que hoy tiene el peronismo, sin lugar a dudas. Pero después, como sello, porque se habla de la unidad del peronismo, en realidad tenemos que formar un conglomerado opositor en donde tengamos un ideario y empecemos a hablar de 10 puntos en donde nos podamos poner de acuerdo. Y bueno, va a ser bastante difícil ponerse de acuerdo con Cristina, porque si bien se buscan cosas muy parecidas en este ideario, viste, la metodología y la forma de llevarlo adelante es muy diferente. Eso es lo que veo yo. Entonces va a ser bastante complicado, sobre todo con una expresidenta que tiene un liderazgo impresionante sobre su núcleo. Así que, bueno, también le está pasando al kirchnerismo, está viendo esto, pienso yo, ¿no es cierto? Si no va Cristina, no tengo nadie. No va a ir muy mal, porque Rossi no va a ser un... Pero si no fuera Cristina para la unidad, no tendría que ir Massa tampoco. Massa ha dicho que si él no tiene que ser, no va a ir. Claro, por eso hay alguien que está caminando en ese marco, y para sintetizar es Felipe Solá. No, por eso digo, pero en Felipe marco... Solá, cuando salga a medirse, tampoco va a andar bien, pienso yo. Claro. Ahora, las encuestas juegan de verdad. Y si las encuestas juegan de verdad, cosa que coincide, ¿no termina decantando en Cristina? ¿Pero vos le querés ganar a Macri o querés ganar la primera vuelta? Eso es un... ¿Sabés qué pasa? Al intendente le conviene... Acá, en Cañuelas... ¿Y su candidato quién es entonces? A ver, al intendente, ¿qué le conviene? Le conviene Cristina. Sí, claro, de acuerdo. Totalmente, porque retiene su territorio. A los demás le conviene Cristina. A los que no están formando parte de lo que es los puestos que tienen que ver con la municipalidad. ¿No? ¿Y quién sería el candidato para vos que le gana Macri? Y no sé, hay que buscarlo, hay que diseñarlo, no hay tantos tampoco, No hay tantos, porque nos quedamos sin tiempo. Nos pasamos dando tanta vuelta como una calecita. Sí. ¿Pero cuándo se tiene que resolver esto? La calecita nos estamos dando vuelta desde que se perdió en 2015, todavía no nos acomodamos. ¿Entendés? Y ese es el gran problema, ¿viste? No nos podemos entrar a discutir porque siempre hay una complicación. Y la complicación es esta falta de posibilidad de debatir sobre un proyecto común. Y eso lo termina generando, digamos, y yo no estoy hablando mal de ella, digo lo que a mí me parece, lo termina generando Cristina, y no estoy hablando mal de Cristina, porque para mí va a pasar la historia de la mejor manera. Pero, digamos, también hay que ver las realidades políticas. La gente decidió, para mí, abandonarla a Cristina con el voto, la decidió abandonar en el 2015, la decidió abandonar en el 2017 y... y digamos, y ante la eventualidad de tener que elegir entre Cristina y Macri, lo va a terminar eligiendo a Macri. Entonces, ¿sabes qué? Y sí, el intendente de acá, como Verónica Magario, como Isarralde, que tienen, digamos, muy bien a Cristina en su lugar, pero bueno, vos andate a algunos distritos donde Cristina no mide, vamos a ver los cordobeses, a ver si algún cordobés que quiere ganar su distrito local, su municipio, la quiere tener Cristina Boleta, porque le va a ser muy difícil. Entonces, digamos, tengamos cuidado, porque nosotros tenemos que ver cuáles son los objetivos. El objetivo local del intendente va a ser ganar el distrito, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Con Cristina se siente cómodo. Pero nosotros, yo particularmente, yo le quiero ganar a Macri. Y con Cristina yo no veo la posibilidad de ganarle. Yo no la veo. Me puedo equivocar, porque acá esto es algo que... Sí, son miradas. Claro. Ahora, ¿cómo se unifica? El peronismo en general se unificó atrás del presidente una vez que fue presidente. Si no, siempre estuvimos con rosca interminable. ¿No es cierto? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo el peronismo se hizo kirchnerista? ¿Cuándo Kirchner fue presidente? A los 6 meses. ¿No? Pero antes no. Y vos, pues, ¿quién no lo conocía? No daba 2 pesos. La verdad. Después terminó siendo lo que fue, un gran presidente que marcó una impronta y realmente fue el, tal vez el presidente más parecido al peronismo que uno aspira, ¿no es cierto? Pero bueno, después, desgraciadamente, su fallecimiento hizo que se desbandara, yo veo eso, se desbandara todo. Y entonces pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que si con Néstor Kirchner Virgo no hubiera pasado nada de lo que pasó después, absolutamente nada. Pero bueno, es algo de opinar sobre un espacio al cual no pertenezco ni pertenecí nunca. Pero del cual no reniego, y yo tengo muchos amigos y tengo mucha afinidad con el kirchnerismo. Pero bueno, es un escenario abierto y veremos qué es lo que pasa. En ese ver lo que pasa, serán cómo se definen las candidaturas del año que viene. Queda pendiente... Porque yo ver, yo lo enfrenté 4 veces a Rieta ya. Y si lo tengo que enfrentar 5, lo enfrento 5. Muy bien. De concejal, entendé lo que sea. No tengo problema, no voy a achicar. A esa altura ya no me achico más. Por supuesto. Entonces, ¿sabes qué? Aparte menos ahora, no menos en esta época. Después de ahora, hoy en día le echa premium. Hoy en día... Yo si tengo que correr con la vaina, te corro. No tengo problema. Muy bien. Siendo nieto de ETA, por eso. No, pero en realidad... Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que estar con... Esta rosca es para más adelante, porque nosotros hoy tenemos problemas... De decirle a estos padres que el año que viene esos chicos no van a poder ir al jardín. Eso es verdad. Sí. Esa es la realidad que tenemos que vivir todos los días, porque si no parece que estamos pensando en la elección o cómo va a ser la cosa, y bueno, esta charla se dispara un poquito por ese lado, pero yo considero que los problemas hoy son tan graves que no sabemos ni siquiera qué va a pasar con la economía y con la situación social, que eso también puede modificar claramente el escenario y acelerar cualquier situación, porque no sabemos qué va a pasar. La gente no está comiendo, así que ya no estamos hablando, de las crisis, las fábricas empiezan a cerrar, a suspender, estamos a 3 minutos de que se corten las cadenas de pago de todo y se para el país, ¿sabes qué? Eso dura 3 días, ¿viste? Entonces no sabemos si va a pasar o no. Ahora, si Cristina viene bien con las encuestas, y ¿sabes qué? De afuera me refiero al Fondo Monetario y el Tesoro de Estados Unidos, le van a poner toda la que sea a Macri para que le gane. Punto. Y ahí se define. Y ahí estamos con el gran problema. Gracias por el tiempo, y queda pendiente la pregunta de Jorge para el intendente, ¿no? Le dijiste vos preguntarle a él y después preguntarme a mí. Gracias. Muy bien. Gracias por la charla, Nos vemos. Un abrazo. Ahí está el concejal del Frente Renovador, Leonel Fangio, charlando con nosotros.